Diseño de proyectos, trabajo final. Proyecto, comercializadora La Cale. Fabricación y distribución de calzado, artículos de cuero y marroquinería. Integrantes, Luis Fernando Quimbayo, Robert Gutiérrez Lozano, Jorge Enrique Ramírez. Tutora, Angélica Bautista. Planteamiento del problema. Es una situación desfavorable para la sociedad y la economía nacional, donde se han identificado pérdidas que se obtienen con productos importados de mala calidad y precios muy bajos con consecuencias desfavorables para el usuario. Por lo anterior, se necesita crear una empresa de calzado y artículos de cuero y marroquinería que ayude a incentivar la inversión en el sector industrial para mejorar la demanda de productos fabricados en cuero de origen nacional, con el objetivo de satisfacer las necesidades de las personas que han adquirido productos extranjeros de baja calidad, específicamente productos en cuero. Formulación del problema. ¿Cómo analizar e implementar la creación de una empresa de calzado y artículos de cuero y marroquinería para apoyar el sector industrial de calzado, satisfaciendo las necesidades de las personas de todos los estratos sociales que demandan productos fabricados en cuero? Justificación. Comercializadora La Cale es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de calzado y artículos de cuero, donde nuestro propósito es crear una empresa sostenible que ofrezca a la gente el privilegio de adquirir un producto de alta calidad, confort y que esté a la vanguardia de la moda con los más altos estándares de calidad a precios económicos, para así suplir las necesidades de las personas de todos los estratos sociales, como también incentivar la demanda de artículos nacionales. Parte de generar productos de calidad, nuestra empresa también se centra en crear empleo digno para las personas que la integren y así mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Objetivo general: incursionar en el mercado empresarial y personal, con una visión amplia aportando productos de calidad y asequibilidad a toda la sociedad en general, con una decisión de conservación y cambio donde se beneficia al cliente y nuestra empresa, con una cultura de organización y de calidad humana, incentivando la demanda de artículos de cuero de origen nacional. Objetivos específicos: evaluar la demanda y apoyo disponible en el ambiente actual y futuro de nuestros clientes y organizaciones empresariales, tener en cuenta los diferentes factores para la selección de las estrategias y características más importantes que presenta la persona a la hora de adquirir nuestros productos, incluir estrategias de comportamiento, entrenamiento en tareas rutinarias y modificaciones ambientales que faciliten la orientación de nuestros clientes a la hora de indagar en nuestros productos, incentivar la demanda de artículos de cuero de origen nacional. Marco contextual. Aunque el proyecto esté diseñado de manera específica, con la innovación y originalidad de nuestros productos, pretendemos incursionar garantizando la calidad y variación en diseños, consolidándonos en una realidad de cambio a las alternativas y las necesidades del cliente, promoviendo su utilización. Referencias conceptuales. Identificación del producto o servicio, características o atributos. Siendo un proyecto de tipo económico de presentación de servicios, en la actualidad muchas empresas y organizaciones no cuentan con estos productos en un servicio usual, siendo una opción de calidad y estilo del producto. De acuerdo a las exigencias del mercado, contando con una gran disponibilidad de recurso humano calificado con un alto grado de experiencia. Identificación del producto o servicios. Nuestra empresa, comercializadora La Cale, fabricará productos en cuero como zapato para hombre, zapato deportivo, chaquetas en cuero para hombre, maletas ejecutivas, maletín en cuero para viaje, zapato en cuero para mujer ejecutiva, bolso en cuero para mujer ejecutiva, botas en cuero para mujer, chaquetas en cuero para mujer ejecutiva, chaquetas en cuero para mujer tipo Harley, cartera en cuero para mujer, chaqueta en cuero para mujer tipo ovejera, gabardina en cuero para mujer, bolso para mujer casual y bolso en cuero para mujer ejecutiva. Descripción de los consumidores o beneficiarios del producto. Los consumidores potencialmente que tendremos serán los pequeños, medianos y grandes comerciantes, a los cuales se les proveerá de calzado y artículos de cuero y marroquinería de diferentes tipos y diseños, para todas las personas de un promedio de edad entre los 18 y 60 años y de los estratos 1, 2, 3, 4 y 5. Los comerciantes serán los encargados de ofrecerlo al consumidor final a precios muy bajos, con el ánimo de que todas las personas tengan el privilegio de adquirir nuestros productos. Esto como apoyo al sector industrial de calzado y marroquinería para frenar la demanda de artículos que provienen del exterior, los cuales son de muy baja calidad. Análisis de la demanda. Los comerciantes de artículos de cuero como calzado, prendas de vestir y demás accesorios están desmotivados por el nivel de calidad tan bajo de los productos provenientes del exterior, lo cual genera una repercusión negativa en las ventas, Y es por esto que, según la información recolectada por medio del trabajo de campo, se estima que la demanda de nuestros productos con los más altos estándares de calidad cause un gran impacto tanto en el comerciante como en el consumidor, aumentando la confianza de las personas por los productos de nuestra empresa. La demanda inicial de calzado por parte de los comerciantes será de 400 pares de zapatos para damas y caballeros, 200 chaquetas para hombre y mujer, 100 bolsos ejecutivos para hombre y mujer y 50 carteras para mujer. La demanda inicial por parte de los comerciantes será el primer paso para incentivar el comercio de calzado de artículos de cuero y marroquinería en el sector industrial, promoviendo el consumo de artículos de origen nacional para frenar la demanda de productos extranjeros de baja calidad. Análisis de la oferta. El análisis de la oferta, según el estudio de mercado, nos ayuda a determinar el comportamiento de los artículos de cuero y calzado que las demás empresas están dispuestas a ofrecer en el mercado, teniendo en cuenta la población, los ingresos promedio de las personas, la cantidad de gente que prefiere utilizar artículos de calidad y las empresas que comercializan con artículos de cuero, podemos determinar la oferta del producto. El 60% del calzado que ofrecen las demás empresas en la ciudad de Cali es de baja calidad. Los diseños son poco llamativos. Los precios son elevados comparados con la calidad que ofrecen sus artículos y en comparación con los precios que ofrecerá nuestra empresa. En cuanto a las prendas de vestir, estas son una combinación de cueros y materiales sintéticos que le quitan calidad y estilo a las prendas. Sus diseños son poco innovadores. Con referencia a los demás artículos de cuero como bolsas y carteras, estos no cumplen con los requerimientos necesarios para brindar un buen uso a las personas que exigen calidad, innovación y sobre todo una muy buena utilidad. La oferta de productos que nuestra empresa comercializadora La Cali está dispuesta a ofrecer al mercado de zapatos y artículos de cuero y marroquinería. Son productos de alta calidad, innovadores, son 100% de cuero, ofrecen una muy buena utilidad, están a la vanguardia de la moda y sobre todo los precios son cómodos para todos los estratos sociales que deseen adquirir nuestros productos. Análisis de precio. Estrategia que marca el rumbo de la empresa, basándose en los objetivos, recursos y estudios de mercado definidos así, unos precios adecuados para el mercado y la sociedad en general, manteniéndonos en los primeros lugares de la lista a nivel competitivo, a través de la competencia de costos y diferenciación y comercialización, La Cali, fabricación y distribución de calzado y marroquinería, creará un valor agregado sobre los productos ofrecidos para que sean percibidos en el mercado como únicos. Diseño, imagen, atención al cliente, calidad, durabilidad y un servicio adicional para entregas a domicilio. En la visita realizada a algunos establecimientos dedicados al comercio de artículos de cuero como calzado, prendas de vestir, carteras, bolsas y gabardinas, pudimos determinar un precio base para cada producto que nuestra empresa comercializadora La Cali ofrecerá a los comerciantes para que posteriormente sean ofrecidos al público. ¿Cómo se llevará a cabo la producción del bien o del servicio? Inicialmente determinaremos el tamaño de la producción. Después procederemos a la adquisición de los materiales para la fabricación del calzado, artículos de cuero y marroquinería. Posteriormente se realizará el corte de las piezas. Esto se hace mediante molduras de acuerdo con la medida que se requiera para dar forma al cuero. Según el modelo o diseño, posteriormente se llevarán a cabo las piezas al área de ensamblado y pegado. Una vez terminado todo este proceso, el producto se llevará al área de control de calidad, que será la encargada de dar el visto bueno a los productos para después ser distribuidos a los comerciantes. Localización del proyecto. Nuestra empresa comercializadora La Cali, fabricación y distribución de calzado y marroquinería, va a elaborar en todo el ámbito regional y nacional, la cual requiere una oficina o sede principal que se localizará en la ciudad de Cali, Valle, donde ofrecerá sus servicios y productos a las diferentes zonas del país. Necesidades del recurso humano. En nuestra empresa comercializadora La Cali, fabricación y distribución de calzado y marroquinería, la necesidad de recurso humano es la más importante, ya que se requiere personal para todos los departamentos como el área de limpieza, organización, seguridad, mantenimiento de equipos, personal administrativo, etc., siendo este totalmente calificado y avalado para cumplir con cada una de sus labores. Necesitaremos 10 empleados para el manejo de máquinas para coser cuero de agujas simples, 10 empleados para el manejo de máquinas para coser cuero de agujas dobles, 4 empleados para el manejo de cortadoras hidráulicas, 2 empleados para manejo de máquinas para limar, 3 empleados para manejo de máquinas para fabricar moldes, dos empleados para manejo de máquinas para corte de fuste, tres empleados para control de calidad y seguridad, cuatro empleados para el área de pegado y aseo, cuatro empleados para el área de acabado y mantenimiento, un empleado para el área de marketing, un empleado para el área de finanzas, un empleado para el área de contabilidad y un gerente general. Necesidades de maquinaria y equipos. En nuestro proyecto, Comercializadora La Cali, fabricación y distribución de calzado y marroquinería, por ser un servicio que ofrece productos de excelente calidad y accesibilidad a la sociedad en general y empresarial, cuenta con una estructura y gran gama de maquinaria y equipo de trabajo, los cuales son muy necesarias dentro de las cuales tenemos. Maquinaria para coser cuero de agujas simples y dobles, máquina cortadora, pulidora y limadora, computadores, software, martillos, tijeras, pinzas, equipos de comunicación sofisticados de cobertura nacional y local, como radios y avantel, teléfonos, celulares, entre otros. Necesidad de adecuaciones y obras físicas. Por medio del estudio técnico pudimos determinar los requerimientos y adecuaciones y obras físicas necesarios para el funcionamiento de la empresa comercializadora La Cali. En primer lugar, se realizarán las instalaciones eléctricas para el funcionamiento de la maquinaria y equipos de cómputo. Se instalarán los ductos de ventilación para mejorar el suministro de aire en las áreas de trabajo. Posteriormente, se realizarán los trabajos de pintura para dar un mejor aspecto a la empresa. Una vez realizado todo este trabajo de pintura, se procederá a instalar las divisiones modulares, las máquinas y equipos en cada área de trabajo dispuestas para los diferentes procesos de producción. Conclusiones. En el proyecto Comercializadora La Cali Fabricación y Distribución de Calzado, se encargará de ofrecer y prestar un servicio destacándose ante todo por su calidad, generar una opción de calidad, durabilidad y sobre todo de accesibilidad para la sociedad en general, establecer una competencia sana a la hora de incursionar con nuestros productos. Es necesario incentivar el mercado nacional de artículos de cuero para frenar el ingreso de productos extranjeros de baja calidad. Bibliografía. Cañón H 2011, Módulo de Diseño de Proyectos, Bogotá, Colombia, Universidad Nacional Abierta y a Distancia.